Bien, aquí estamos, continuando en Seres de Luz y este bloquecito que viene. Yo dije respirando y bueno, hacía un poco alusión a lo que venía en este bloque, porque si es en yoga aprender cosas, una de las tantas cosas que se aprenden es a respirar, y que a través de la respiración podemos eliminar, podemos limpiarnos y podemos energizarnos y podemos. ¿Qué más podemos, Nancy? El bloquecito ya fue presentada, Nancy Ávila Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Feliz día para todos. Mi saludo desde la mente y desde el corazón. ¿Cuánto yo puedo decirlo desde mi aprendizaje, desde mis sensaciones, pero vos desde el conocimiento, ya con cuántos años como profe? Y 22 años. 22 sí. Años dando clase. Sí, y sí. Cada año deja algo, ¿verdad? Cada año, cada alumno con cada ser se aprende y se intercambia. Es un aprendizaje continuo porque vamos compartiendo distintas experiencias, nos vamos generando conciencia, que es el objetivo de esta disciplina, de esta práctica, hacer consciente lo que está inconsciente, quizás porque no hemos prestado suficiente atención, conciencia de que somos energía y el resultado de energías de nuestros ancestros con registros de toda la humanidad. Entonces, a través de esta práctica, que es un sistema sin par, porque no existe otra práctica como yoga que pueda conectarnos desde un lugar físico, mental y espiritual, emocional. No hay otro sistema. Puedo hacer distintas prácticas saludables para el cuerpo físico, saludables para la mente, saludables para el alma, pero en yoga encontramos a todas en una sola disciplina. Qué hermoso. Es así, a todas, y principalmente esto de conectarnos con el cuerpo, porque se conecta con el cuerpo, la mente, intentando muchos en el principio, sobre todo luego con la práctica se logra parar la mente y lograr escuchar qué hay dentro. Sí, más que parar a nuestra mente, que nuestra mente es difícil que no aparezca, no nos haga, nos muestre, digamos, con registro las dificultades, las preocupaciones que tenemos, nuestras alegrías. A través de la práctica de yoga es colocar a esta mente como si fuesen a veces los bueyes sueltos, hacemos comparación con yoga y el yugo y el atalaje, a la par. A la par, mental y emocionalmente, en el cuerpo físico, que es la forma en donde conectamos con nuestra salud. Tratar de buscar siempre la armonía, el equilibrio y generando conciencia que somos un resultado de energías, que el universo es energía. Recién te escuchaba hablar de la luna llena. ¿Cómo influye la naturaleza en nosotros? ¿Cómo influye la naturaleza? Yo les propongo a quienes nos están escuchando que, por ejemplo, se reconozcan, que sientan, si en alguna oportunidad o en general en su vida se reconocen que son personas que les gusta estar en todo, que tienen esa disposición para emprender varias cosas, que sienten como el aire, que pueden hacer muchas cosas a la vez, que están en todo y que sienten el efecto del aire en su cuerpo cuando sienten que su piel se reseca un poquito, que su cabello, o que por ahí en su zona intestinal les cuesta un poquito soltar, eliminar. Quizás si se observan y se reconozcan personas que son más quietos, que necesitan del otro para que los empuje a concretar, a hacer algo, que necesitan de la voluntad para poder tener algún logro, que sientan si son más tierra en su ser mental, emocional, porque físicamente también lo van a sentir. Si son más tierra, son personas más quietas, personas que quizás se sientan con el paso del tiempo afectadas por por el colesterol, por la obesidad, por algunas cuestiones renales. O quizás si se reconocen personas que son más como el fuego, que se expanden rápidamente, que se conectan con algún enojo, que son explosivos, que necesitan reaccionar inmediatamente y por ahí se irritan. Bueno, que se reconozcan en cuanto a la naturaleza, si son más aire, si son más tierra o si son más fuego, porque todos los elementos nos afectan. Nombramos recién a la luna, y la luna tan estimulante, tan conectada con los líquidos con las emociones con nuestros riñones. O sea, somos naturaleza, formamos parte de ella y no nos podemos aislar de tales estímulos. Por eso era importante destacar, porque hoy al cambiar la luna, escuchaba comentarios y a uno mismo se escucha y va vivenciando esos cambios. Y dice, ¿pero qué pasa? A ver, ¿por qué me siento así? Era la pregunta de muchas personas. Entonces, claro, está cambiando la luna y cada luna trae su magia, por decirlo de alguna manera. Y por ahí como la más atacada, entre comillas, es la luna llena. Alguien me dijo, saca lo peor, y no es que saque lo peor, saca lo que tenemos dentro. Y a veces si no hemos podido exteriorizar por X motivos tal emoción, que no es del todo buena, es más bien negativa, con la luna llena flora. Sí, los obstetras, ginecólogos, sabemos que asocian mucho el cambio de la luna, el movimiento que se da en el agua con los nacimientos, que es un momento propicio quienes conocen de la naturaleza y el campo para realizar ciertas plantaciones, entonces nosotros como parte de esa naturaleza también estamos movilizados, también tenemos nuestros estímulos para expresar nuestras emociones, también tenemos en nuestros hemicuerpos, que sabemos que a nosotros también nos rigen las energías del universo y que ellas se expresan tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, que somos Surya, que somos Sol en elementos masculinos, vitalidad en el hemicuerpo derecho, y que somos agua, que somos emociones, que somos Chandra, que somos Luna en el hemicuerpo izquierdo. Entonces, que somos canales de energía, que somos nadis, meridianos para la medicina china, que nuestras narinas son conductos de comunicación a través de el aire, y en el aire está el prana de todo nuestro cuerpo, que nuestra narina izquierda, bajo el efecto de la luna, nos va a sedar, que nuestra narina derecha, bajo el efecto del sol, nos va a estimular para activarnos. Entonces, este aprendizaje de esta disciplina, de esta práctica sin par, sin otra que la iguale, que es yoga, nos pone valiosas herramientas en nuestras manos para que podamos utilizar, para armonizarnos, para equilibrarnos. Eso, sobre todo. Voy a aprovechar tu cumpleaños, que fue hace unos días, el 5 pasado, y no sé, me gustaría que dejases vos un testimonio acerca, ya, 22 años de práctica. ¿Podés decir fehacientemente, ya que la idea de este bloque, y que siempre que hablamos de yoga es decirle a la gente, dentro de todas las herramientas, esta es la que usted puede elegir para hacer y sentirse plena, ¿sí? Para descargar, para empezar a escuchar el cuerpo, para conocerlo, para ¿vos sentís que tu vida es diferente gracias al yoga? Es diferente, me ha permitido asumir, aceptar, la aceptación, empezar a conocer emociones que nos ayudan a transitar momentos muy difíciles que hemos tenido en nuestra vida, pérdidas importantes, y a su vez recibir tanto afecto, tanto amor de los alumnos, porque en el despertar de la conciencia, en el reconocernos seres emocionales, nosotros transmitimos ser consciente de que nuestra energía, y a veces en nuestras clases cuando hacemos un reconocimiento áurico y nos envolvemos en nuestra gran esfera de luz, de energía, esto lo estamos compartiendo, lo estamos transmitiendo. El que da es el que recibe, y entendemos así que dar es emitir una energía al universo y una vibración que vuelve multiplicado, y no lo hacemos para recibir, es algo que el universo solo pone en equilibrio. Es el dar, es el merecer, es el ser agradecido, son energías que el universo compensa. Entonces, ese día particularmente, fueron tantas las muestras de cariño, de afecto, y cuando lo agradecía, te escuchaba, simplemente es lo que nos das, Nancy. Entonces, más allá de cualquier persona en particular, el universo funciona así, es abundancia, no entiende de vacíos. Entonces, cuando uno da, cuando uno suelta, cuando uno entrega, automáticamente el universo llena estos vacíos y los va a llenar con energías positivas, nos va a llenar para fortalecernos, porque estamos trabajando desde el amor y esa es la energía más poderosa. Y se siente, se siente. Entonces, escucharla a ella como la profe, además en la clase, como la que entrega, la que da con amor. Y poder yo testimoniar como alumna y como parte del grupo de las tantas personas que van a las clases y decir que es real, que se produce el cambio, ella desde su lugar y yo desde el mío, y que se extraña cuando no podés ir, pero que es real este cambio que vos decís, que uno trabaja mucho el tema de la aceptación, es como ya más natural. Estoy presentando los cambios reales que se pueden lograr con el yoga. Haciendo yoga, la aceptación, la calma ante diferentes procesos. Sí, el ser consciente en el aquí y ahora, el trabajar para estar constantemente en equilibrio mental y emocionalmente, y para esa es la forma de conservar la salud del cuerpo físico. En este camino de expansión de la conciencia, nosotros trabajamos para que si alguna emoción tóxica ingrese, podamos soltarla, liberarla, y que ingresen energías nuevas. Siempre estamos trabajando en todas nuestras prácticas y desde la realización, las asanas son nuestros grandes seres que se están encargando constantemente de esto, porque sabemos que se organiza una clase con un comienzo de respiración, de centrado en el aquí y ahora, como seres mentales, emocionales, agradecidos, abstrayéndonos de la fuera, haciendo todo un trabajo de desbloqueo que lo que busca es que nuestros meridianos, canales de energía, desbloqueen la energía que puede estar estancada, generando resistencia en algún lugar de nuestro cuerpo. Y bueno, y llegan los grandes seres emocionales y físicos, psicofísicos, que son las asanas de yoga. Y como recién hacía alusión a la naturaleza, si usted en algún momento reconoce que está bajo el efecto del fuego, o porque está ansioso, nervioso, o está bajo el efecto del aire porque está disperso y en muchas cosas a la vez, o está bajo el efecto de la tierra y está quieto, asentado, cansado, las asanas de yoga también están y llegaron para buscar ese equilibrio. Entonces, si nos reconocemos como bajo el efecto del aire, dispersos, movedizos, realizamos posturas en donde se estimule la zona pélvica, nuestras piernas, donde pongamos fuerza para quedarnos en la tierra, para no ser tan mentales y asentarnos y fortalecer nuestras piernas. Si usted se reconoce, pongo un ejemplo, el del héroe, la hormiga, muchas posturas de yoga que atienden a bajar a tierra. Si usted se reconoce que es una persona que se irrita, que se pone nervioso, que es como el fuego que se expande, hay asanas de yoga en donde vamos a tratar de sacar ese fuego que hay dentro, vamos a tratar de trabajar en la zona de nuestro estómago, hígado y bazo, porque sabemos que es la zona del carácter, de los enojos, vamos a trabajar con la torsión, con los laterales, vamos a tratar de sacar ese fuego a través de la respiración, de la relajación, porque ese fuego indudablemente lo ha hecho a usted, o lo va a hacer si no se corrige, un hipertenso, un con hipercolesterolemia, con diabético. Si por el contrario se siente una persona aletargada, bajo el efecto de la tierra, con necesidad de estar quieto, sabe, reconoce que necesita que el otro le diga vamos, hace, bueno, vamos a hacer realización de posturas de yoga donde, como en el sol, estimulemos a que se mueva, a que haga, conectarlo con la voluntad y aparecen los barcos. Y bueno, es maravilloso, es maravillosa esta práctica. Hay herramientas para todos y hay posibilidades para siempre estar conectados con el equilibrio. El equilibrio, armonizarnos, es lo que hace a la salud en general. Sobre todo eso, mantener nuestra salud y a estar atentos para cuando aparezca algo, hacerle piedra libre, digo yo. Agradecidísima de todo este enfoque y sobre todo de que cada charla le pueda quedar en claro a quien está como oyente y que todavía, yo insisto en esto porque sé y me lo dicen, ayer sin ir más lejos estaba en lo de una clienta de la radio y ahí mientras esperábamos y charlábamos me dice, siempre en algún lugar me encuentro, vos sabés que me pasa algo, quiero empezar yoga y por ahí salgo tarde del trabajo y quiero averiguar, o sea, indecisos en algún momento estamos todos cuando estamos ahí de tomar la decisión, pero ya sentís esa llamita que te llama para hacerlo, hay que escucharlo y actuar. Sí, yo creo que todo llega en el momento justo, ni antes ni después, y que en esto, sobre todo en esta disciplina donde valoramos tanto las conexiones energéticas, siempre hay alguien esperándonos para la práctica, seguro ya está su profesor, su profesora, su instructor, que es el que la va a saber en guiar, y en el momento justo, ni antes ni después, se va a conectar, porque cuando el deseo está, es cuestión de tiempo, ya aparecerá la persona que la guíe. Tal cual, es así. Bueno, que tengas un hermoso fin de semana, tenemos un día bien nublado y frío, charlábamos de eso en privado, y que bueno, puedas disfrutar en familia y de esta conexión diaria. La agradecida soy yo, feliz de estar con ustedes, deseo que pasen un hermoso fin de semana y hasta la próxima. Hasta la próxima. Namasté. Namasté. Es Nancy Ávila Ruiz, haciendo consciente lo que el yoga hace en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser. Si vos querés unirte al grupo, al equipo, escucha la dirección, teléfono, todo para que puedas unirte.